¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. Con todo y martilleo. ¡Qué elegancia! La de Francia. ¿Qué show, Gaps? ¿Qué show, Fatecus? ¿Por qué tan martillador andas hoy? Como lo hemos dicho en los podcasts anteriores, de hecho, desde desde el primer podcast de la Semana Elegante, aunque sea de la misma temporada, ahora contamos con efectos especiales de diferentes lados, ¿no? En vivo. La vez pasada fue una moto, un secuestro, una balacera. En este caso, contamos con gente trabajando, porque la gente también trabaja a pesar de que sean fiestas. O tal vez gente martillándose. Que está clavándose. No creo. No lo sabes. Son muy fanáticos de Cristo, tal vez. Tal vez. Quieren dejarse las llagas y tener ahí el huequito en sus manos. Tal vez es su parte de sadomasoquismo o algo así. Muy BDMS, ¿no? Digo, sí. Nosotros estamos a favor del masoquismo siempre y cuando sea consensuado, lo hemos dicho varias veces. Sí, así es. Pero no es el caso. Lo que es el caso es decirles: bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 160. Llegamos al número 160. Y aplausos. Aplausos. Problemas. Ahí está, aplausos. Ahí están. Ahora sí se escuchan bonitos los aplausos. Bueno, siempre se han escuchado bonitos, no sé por qué digo eso. Eso quiere decir que es el programa número 27 de la sexta temporada. Me encanta que estás como muy encarrerado, ¿sabes? Así, o sea, como, nos quedan cuatro episodios ya. Y ya se nos va. Se nos fue como ahora agua. Ahora sí aplica el hecho de que ya se nos fue como agua, ¿no? Que en el capítulo, en el episodio 12 ya querías que acabara, güey. En el 2, ¿no? En el 2 de la segunda temporada. Me acuerdo que era antes de la mitad siquiera. Sí. Ahora ya aplica de que se nos está acabando la temporada. Y hemos estado un poco, ¿cómo podemos decirlo? Ausentes. Ausentes, presentes. Pero gracias a esta Semana Elegante que queremos recuperar las viejas andanzas que tuvimos cuando hicimos la primera y la segunda temporada, pues ahora es que realizamos este bonito, es que no es como especial, es una semana elegante nada más. Ajá. Es la última semana de diciembre. Ajá. Y parte de enero. Bueno, no, en diciembre se acaba no, este pedo. Es todo diciembre. No importa lo que estemos diciendo. Solamente queremos agradecerle a toda la gente que nos escucha, que nos sigue compartiendo en sus páginas, en su Instagram, en su Facebook, en lo que ustedes se encuentren. También a todos los comentarios, opiniones, sugerencias y todo lo que nos han llegado. Gracias, infinitas gracias. Recomendaciones elegantes. Sobre todo las recomendaciones que hemos puesto a lo largo de estas, de todas las temporadas. Sí. De hecho, sí tomamos muy en serio las recomendaciones que nos hacen. Y las escuchamos y aparte de tener un curador, las disfrutamos, las saboreamos. Tenemos un equipo ahí de curador de audio. Y hablando de cosas que saboreamos y disfrutamos, el día de hoy vamos a hablar de un producto que saboreamos y disfrutamos, como lo hemos dicho redundantemente durante estos minutos, pero este es un producto que viene directamente desde el sol naciente. Bueno, no viene del sol naciente, sino más bien de la tierra del sol naciente. La tierra, se supone, ¿no? Porque este es como un subproducto, otra versión extraña. Bueno, la que tenemos nosotros sí, pero originalmente esta viene de Japón. Y el día de hoy, como no hay cosa más vapor que hablar de Japón, el día de hoy vamos a hablar de un producto, una friturita, una chatarrita. Una golosina, que es nada más y menos que... ¡Poki! Así nomás poquí. O sea, no hay traducción para esto. Pero viene de... ¿Sabes de dónde viene? Bueno, me estoy adelantando, ¿no? Pero nada más un gag que supone que se cambió el nombre a Poki por cómo sonaban o cómo decían a la hora de morderlas, como Pokin. Ajá, pues de hecho te estás adelantando Pokin. Un chingo. Porque yo tendría que decirte Gaps PhD en poquismo. ¿Qué es Pocky? Pero como no, recuerda que tenemos que tener esta parte autista de saber definir nuestras secciones, porque si no funciona el podcast, si no se desborona. No sé qué sea desbarana, pero no importa. Así que dime, ¿qué es Pocky, Gabs? ¿Qué es Pocky? Yo fui Pocky. Esto nunca va a ser, dejar de ser chistoso. Como ya lo mencionabas, es una golosina. Me gusta decir mucho golosina. ¿Pero por qué? Porque podría decir dulce, pero siento que decir golosina es como castellanizado, ¿sabes? Ah, ok. Una golosina japonesa que consiste en un palito de galleta cubierto con chocolate. Pero ya estás muy gallega, ya. De repente te fuiste en otro modo, te fuiste a las Europas. Me fui a mis orígenes. Todos tenemos orígenes españoles, ¿no? Yo, en mi caso no. Tú eres japonés, ¿no? Yo soy chino, güey. Chino-japonés. Pero eres de Carreto, ¿no? Carreto no creo que sea muy indígena ese apellido. Pues quién sabe, habrá que investigar. Habrá que analizar tu ADN, pero bueno, amén de los ADNs de Patecos y su vida asiática. Ajá, y acá presumiendo de sus rasgos españoles también, por obviamente. Cierto. Este Pocky es una galleta, pero no una galleta cualquiera, así circular, común y corriente. No. Es una galleta. La galleta no tiene que ser circular para ser galleta. Bueno, tienes razón, porque hay galletas en forma de pino, exacto. Hay galletas en forma de o de plasta. Como prisma rectangular. Ajá, y de dodecaedro también. y también con isósceles también, sí. ¿Cómo no? Hexágonos. Caso es que esta galleta, eso es como un cilindro, o sea, es un palito para que lo entiendan. Un cilindro, pero no es tan grueso como un cilindro, o sea, no es un. Pero los cilindros suelen tener mucho grosor. Sí, ¿no? Pero yo cilindro me imagino un vaso de agua, por ejemplo, y para mí es un cilindro, ¿no? Pero también puede tener menor diámetro y ser un cilindro, ¿no? Bueno, pues es que cuando yo me imagino cilindro, me imagino algo muy grande. Es que no puedo decir que se imaginan un palito. Pues se puede prestar a diferentes interpretaciones. Bueno, un trozo de madera. Bueno, no, de madera. Uy, parece que estamos drogados, güey. Es que Laura feliz. Imagínense una varita de madera, una pero de Harry galleta. Potter, ah, no tan gruesa. No tan gruesa, okay. Y no tan larga. No tan larga. Y no hace magia. Y hecha de galleta. Y solo se come. Tal vez hace magia en tu paladar. Mira nomás. Y inicialmente la principal era cubierta de chocolate. Uh-huh. Ya después hay como 10,535 versiones que la cubren, ¿no? Pues como cualquier cosa que hacen en Japón, ¿no? Sí. Le hemos comentado siempre que cada vez que Japón tiene un producto y le funciona, hace 5,000 versiones y las 5,000 versiones son famosas, son ¿no? Son una onda, como ya sé. Como la Pepsi Cristal, la Pepsi sabor ¿qué habíamos dicho? La Pepsi Blue. Era una la Pepsi de té, ¿no? Como de... de nacha. La Pepsi sabor pepino. O sea, todas esas excentricidades que no llegan aquí a México, las tienen ya en Japón. Sé. ¿Crees que las comprarían aquí? Sí. ¿O por qué no nos la traen? ¿Por qué no nos la traen esos? Tráiganlas, no se pasen de manchados. El caso es que estos Pockies, galletitas... Ajá. Palito. Sí. Fueron vendidas en la primera vez en el 66. Ah, o sea que mecha. Es casi como una especie de old vaporwave. Pero no tanto. Es una especie de old vaporwave. Pero no tanto. Ah. Esta va a ser la nueva sección. Old vaporwave, pero no tanto. Sí. Está bueno, ¿eh? Y su nombre, te decía ya ahora puedo decirlo, que su nombre fue cambiado a Pocky porque así era como la forma para hacer mordidas. Pocky. O sea, la onomatopeya es Pocky. Pocky. Para comer un Pocky, la onomatopeya es Pocky. Bueno, si tú y yo estuviéramos en un manga, si estuviéramos mordiendo el Pocky, básicamente diría Pocky. Pocky. Pocky. Pocky. Ay, vale madre, como diga. Pocky, punto, la chingada. Y ahora, te digo, hay muchísimas variedades de sabores que van desde algo sencillo como té verde, banana y coco, hasta cosas como una combinación de miel. Ajá. Y de hecho ellos, como ya más regional, que no lo venden como a todo el mundo, es como un tipo de melón que se llama melón yubari. ¡Su madre! Y té de azuki. que no sé de qué sea el arte de Azuki. Ajá. Y vino de Kobe. Fíjate que es bien interesante. Yo no conozco el vino de Kobe, pero conozco la carne de Kobe. Oh. Es una carne bien cara, güey, pero súper cara, estúpidamente cara. Una hamburguesa de Kobe te oscila entre 1,000 o 1,500 pesos. ¿En serio? Sí, pero es una carne que te cagas, güey, está chingona. Pero no vamos a hablar de carnes Pocky, estamos hablando, digo, carnes Pocky. Carnes Kobe. Estamos hablando carnes Kobe. Estamos hablando de Pocky. Y sí, la verdad es que Pocky tiene una gran variedad, así como también tiene muchos comerciales. Voy a resaltar uno que salió hace muchos, muchos años, sobre todo porque tienen una similitud en la música que ustedes van a escuchar. Este es el comercial de Pocky, más bien la canción que sonaba de Pocky, escuchen. Y bueno, ustedes no lo ven, pero están saliendo las modelos que comienzan un poco. Y los modelos obviamente están hermosas porque son asiáticas, son japonesas. Ah, es que es tu fetiche, ¿verdad? Sí, claro, definitivamente. Y veo cómo se tragan los pokis y quiero comer pokis ahora, justamente. O sea, funciona el comercial, ¿no? Bueno, no quiero hablar tanto del comercial, sino de la canción, ¿no? Escuchemos un poquito otra vez el inicio. Ok, ya con eso. Y ahora escuchemos este otro inicio. ¿No te suena similar? Me suena muy similar, de eso hecho. Es Are You Gonna Go My Way del Nick Kravitz. Y el intro me suena igualito al de Pocky. De hecho, sí, es igualito. Y aquí está el de Pocky. Mira, ahí están los dos juntos, inclusive. Y un macho involuntario, macho. Porque ni siquiera lo sincronicé ni nada. Gracias a todos, gracias. Pocky se caracteriza por tener muy buenos comerciales. Obviamente la barra de comerciales es inmensa y cada año van renovando su estafeta. A veces inclusive hay una que utilizaron la canción de... ¿Cómo se llama este? Se me va... You Can Touch This. Oh. Utilizaron el sampleo y todo y le pusieron su nombre y toda la onda, ¿no? O sea, es muy, muy, muy interesante lo que hace Pocky con su publicidad y aparte con situaciones muy, muy hilarantes, ¿no? Por ejemplo, hay una que en la cual les están casi besando y de repente la mamá llega y les da unos Pockys y la morra se pone a cantar esa madre, ¿no? Y toda enojada. Así están todos básicamente, ¿eh? Así que me gusta mucho ese jingle. Pues sabes que bueno, en la anécdota te contaré algo sobre ese jingle. Okay. Hay cosas que uno en la vida celebra, ¿no? Por ejemplo, tu cumpleaños. Hay veces que uno celebra el nacimiento de otro cumpleaños y muchos cumpleaños más, ¿no? Inclusive hay días para celebrar ciertas cosas. Hoy en México, por ejemplo, está el Día de la Familia, o el Día del Padre, o el Día del Madre, o el Día del Niño, o el Día del Abuelo. Muchos días, ¿no? Ya sabes que el mexicano inventa un chingo de cosas para no trabajar, ¿no? Exacto. Pero en el caso de Pocky también tiene su día. Propio día. Cuéntanos un poquito más de día eso. De Pocky. Parece como de esos de sí. Mañanero. Estamos aquí con la experta y nos va a contar acerca de Pocky. Y con los Pocky así en la cámara, ándale, así al frente. Pero en primer plano, ¿no? Para que se vea la caja. Y aparte, aparte de eso, un banner invasivo que dice: prueba los Pocky, ¿no? A ver, cuéntame un poco más sobre eso. Cuéntame los beneficios que trae este producto milagro, ¿no? Y hablando de producto milagro, Corcheas, hablando de productos milagro, pueden escuchar el podcast de OmniLife. Cierra, Corcheas. Ahora sí, Gabs, tienes que show. Los Pockys te ayudan. No, me refiero al día del Pocky. Ahí estaba en mi mood. En tu mood de experta. De Venga la Alegría, sí. Y de hoy y de todos los programas mañaneros. Que luego, o sea, nunca saben hacia qué cámara voltear y la cámara tiene que hacerse madres para poder captar su mirada, ¿no? Arriba de las cámaras hay un foquito que está rojo y realmente no tiene que voltear. Bueno, cerramos corcheas de los programas mañaneros. El caso es que el día del Pocky es el 11-11. El 11-11. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre de cualquier año. ¿No? Así es. Y tiene que estar también a las 11 horas con 11 minutos y 11 segundos y 11 milésimas de segundos. No, porque es todo el día. ¿No sería como la hora especial de todos los Pockys? O sea, serían dos horas especiales. Imagínate, puede ser. Y puedes pedir un deseo de Pocky. Ajá, ¿qué tal? Esa sería una muy buena campaña si lo piensas. Ajá, el 11-11 Así Pocky. Como 11-11 Pocky. Y entonces en el Día Mundial de Pocky, de nada Pocky, ya te hice tu campaña. En su día mundial, así como, ajá, publicita. Que hicieran una promoción especial Solo para las personas que compren en el 11-11. Ajá, sería buenísimo. Pues de hecho hay un desmadre enorme para hacer esos pokis, ¿eh? O sea, me refiero para las festividades. Y, o sea, sí hay publicidad y todo para... Sí, no lo dudo. Y dicho, en YouTube hay gente que reseña el 11-11 y todo el pedo, ¿eh? O sea, es un... Está chingón, fenómeno. Está chingón. De hecho, creo que ese de 11-11 es donde sale la canción de You Can Touch This. Ahí está. Ajá. Chante Arundes. Ahí lo sacaron, ya me acordé. Chante Arundes. Así que recuerden que... Ah, no entiendo mi madre. Bueno, ahí está el comercial 2011, de 11-11, ¿no? Ajá, del 11-11. Ah, porque fue 2011, debió ser más especial. Ajá, fue el boom 2011, del 11-11 a las 11-11. Ajá. Wow. Con 11-11 y 11-11. ¿Por qué tanta? Lo que me pregunto, ¿por qué tanta gente le gusta tanto el 11-11, güey? Para que puedes pedir un deseo. El cual no se te va a cumplir en la vida, pero ¿cómo bueno. No, poder de la mente. El conocimiento es poder. Bueno, eso es con respecto a Poki, pero día. De nada nos sirve hablar de Poki si no probamos el producto. Exacto, si este no es lo tenemos un en la, exactamente, aparte, bueno, todavía no se convierte en Asmir, pero Asmir. Estamos, ¿eh? Nada, me da risa cuando dices Asmir. Asmir, es que... Hazme reír. Pero bueno, el día de hoy contamos con dos cajitas de Pokis. El día de hoy contamos con estas cajitas de Pokis. es que ya la dije, la versión tenía que terminar de dos maneras. Perdón, aquí está la botonera, está aquí. Bien. Discúlpenme por trabarme y también hagas por decir mucho. Y el caso es que no se ha dado cuenta ella. Oh, wow. Vamos a hablar de la... Bueno, vamos a comernos unos pokis. No vamos a hablar de ellos. Ya hablamos de ellos. Lo suficiente. Lo que tenían que saber ustedes. Nos falta nada más decir que tienen como una copia que se robó su receta secreta que se llama Pepero. Ah, bueno, pues a nadie le gusta Pepero. Que es de Corea del Sur. Los coreanos que no se copian. Se copian hasta el estilo de la música de los Estados Unidos. Con esto lo puedes decir. Los japoneses también copian. Todos copian de todo, realmente, pues sí. Así que... Todo es un reciclaje cultural. Pasemos al unboxing porque la neta sí tengo hambre, güey. Así yo que... también. ¿Cuál vas a querer? ¿Cuál quieres tú? Deberíamos probar uno y luego probar otro. Ok, y va, y hacemos... cada quien hace un... ¿Cuál quieres primero? Pues yo creo que el tradicional, ¿no? Vamos a empezar con el tradicional, que es el de chocolate. ¡Chocolate! Así que, Gabs, tú ya que te lo tienes en las manos, descríbenos el paquete. ¿Cómo está ese pedo? El paquetín... Tiene la palabra Poki y tiene estos palillos que parece como este juego en donde dejabas estos cilindros, palitos. No sé si alguna vez lo jugaste. ¿Damas chinas? No es damas chinas. Palillos chinos. Palillos chinos. Palillos chinos. Damas chinas son los circulitos. Ah, sí. Que no sé usted, querido podescucha elegante, que era un juego muy chistoso en el que tú tenías diferentes palitos de colores muy delgaditos, los agarrabas con tu mano, así como cerrando el puño, y luego los dejabas caer. Entonces se revolvían todos y, por ejemplo, tú escogías un color, por ejemplo, tú eras el amarillo, ¿no? Ajá, tenías que agarrar los palillos amarillos sin tocar otro, o sea, en que se moviera otro. Ajá, sin que se moviera si uno, se movía, ya iba la otra persona. Entonces justo ahorita me da como esa sensación de que están a punto de caerse, como si una mano invisible los tuviera sujetados y... O sea, por eso me causó ese recuerdo. O sea, recuerdo. Podemos jugar palillos chinos con podría pokis. Ser, ¿eh? Pero solo tenemos dos sabores. Bueno, pues somos dos jugadores nada más, así que no creo que venga alguien más. El punto es que este empaque está como en taiwanés, ¿no? No, tailandés. No, está en tailandés. Es que la versión que tenemos aquí obviamente no es la original de Japón, porque si no nos costaría un ojo de la cara. Así que la versión que tenemos es la versión tailandesa, que es un poco más barata, pero creemos que sabe igual. Y aparte es de Glico, así que es producto oficial. Es producto oficial. Solamente y tiene el nombre oficial de Poki. Ajá. Dice Poki. Y aparte está muy interesante la cajita porque viene con un código QR para descargar un juego que ni puta idea voy a usar porque está seguramente en tailandés y yo no sé tailandés. Si a duras penas puedo masticar el inglés y el japonés, ya me lo voy a estar hablando tailandés. Tal vez está en un idioma universal. Supongamos que todo el mundo sabe lo que tiene cuando tiene la caja, ¿no? O sea, están los pokis, se ven los pokis. Todo el mundo sabe lo que tiene cuando tiene la caja. Se va a tu frase de orología. Ya no me digas nada. Ya abre el pinche empaque mejor. Ya abre el puto empaque. Nadie sabe lo que tiene cuando lo pierden. Bueno, en este momento Gab está abriendo el empaque. Ya lo abrió y de hecho lo hizo de la manera correcta porque viene con un open. Open. O sea, viene con un pedido de open. Y ahora los... Pero ahora ya no sé. Ya no sabe cómo abrirlo. Entonces me imagino que va a hacerlo a la vieja escuela, que es abrir básicamente todo el paquete. ¿O no? ¿Qué está haciendo Gabs? No sé. No, estaba tratando de jalar. Abrir un paquete. Lo logré. Ah, ok. Es que tiene una pestañita que, ajá, dice open y entonces está con punteaditos, ¿no? Ah. Entonces si lo jalas, ya puedes abrir el empaque. Ah. Y aquí está una bonita bolsita. ¿Esta es la madera? ¿La madera o la caja? El cartón. O sea, qué interesante. Es que es caja de madera, es importada. Ajá, con... aunque salga de cartón, ¿no? Es de madera, pero salga de cartón. Y esta es la bolsa. Ah. Y ahora empieza el ASMR. Ok, Gabs, primeras impresiones del Pocky. Me encanta. Bueno, ¿sabes qué es lo único que me causa algo? ¿Qué? Que sea tan delgadito. Es que los japoneses son delgados, entonces tiene que haber un dulce que... Yo disfrutaría si fuera un poquito más grueso. un Big Pocky. De hecho tiene, ajá, hay una versión que es más gruesa. Ajá. Pero no sé, no, esa no la he probado. A mí me gusta mucho la combinación de la galleta con el chocolate, porque la galleta es hasta cierto punto saladita. O sea, tiene no como saladita. No se me hace como una galleta dulce, como de gamesa o no sé. Me hace como seca, por así decirlo. Sin sabor. Como neutral. Ándale. Sin mantequilla y ni nada. Bueno, seguramente tiene mantequilla, ¿no? Pero está. O sea, aquí dice. ¿Qué dice? Lo que trae. Ah, sí, es cierto. Dice, la caja dice. Galleta de trigo. Ah, pues con razón. Tal vez por eso es diferente, ¿no? Pues seguramente. Lo más seguro. Probablemente. Seguramente bueno, lo más seguro. Bueno, te cambio de empaque para que pruebes los de. ¿Cómo se llama? Fresa. Los de fresa. ¿A ti qué te parecieron? Los de fresa son una chingonería. ¿Son de tus hecho, faps? Son mis faps, más que los de chocolate. Ya te vas a saber por qué. Ay, es que yo amo el chocolate, pero bueno, voy a darle una oportunidad. Dale, entonces yo le explico que la verdad es que es uno de los pocos sabores que me gustan. Y aparte hay uno de té que está bien volado. Obviamente, los tradicionales son los de fresa y el de chocolate, que son los más baratos. Y mientras más excéntrico sea el poki, más caro te va a salir. Claro. Así que les recomiendo que por favor encarguen pokis de, pues no sé, para año nuevo. Y pues vemos a ver qué tal les parece. Así que, bueno, voy a probar también este. Estoy probado, pero no sé. Sabe un poquito más dulce el de fresa, el de ¿no? fresa, ¿verdad? Sí, sabe más dulce. Este sabe un poquito amargo. ¿Amargo te sabe? Un poquitito, muy muy leve. Súper leve. No sabe nada amargo. Bueno, es que lo probé con la papila gustativa equivocada, tal vez. A ver si lo pongo acá. Creo que vamos a pasar todo el día comiendo los pokis. Estaban buenos los pokis, tanto. Les recomiendo mucho, pero bueno. Sí me gustó el de fresa. Pero como soy muy amante del chocolate. Antes te los cambio, si quieres. Bueno, aquí los vamos a dejar para que comamos los dos en todo este programa. Así que, si ustedes tienen la oportunidad de comprar pokis, háganlo. Y aparte, los van a encontrar en cualquier lado. Hoy en día ya no es de que, ay, los voy a tener que agarrar en una plaza friki, llena de otakus que no se bañan. Que antes era así, ¿no? Sí, antes solo lo podías encontrar, bueno, en nuestra provincia. Sí, aquí. Solo los encontrabas como en tiendas muy anime. Sí, claro. En otakus. Sí, especializadas. Sí. Ahora ya ni hay tiendas de esas, ya son bien poquitas. Sí, ¿verdad? Sí, ya no hay como antes. Ahora ya, como todo, ya el anime se baja por internet, gracias a Dios. Ya no tengo que comprar discos, por lo menos de anime. Uh-huh. Y si los compro serían originales, obviamente. Eso no importa. Pero bueno, ya para terminar este, ¿qué le haces? ¿Tienes alguna anécdota con Poki, Gaps? ¿O no me digas que es la primera vez que comes un Poki? No, es como la segunda o tercera vez que como poki. ¿En serio? ¿Tan poquitas? Sí, no he comido tantas veces. Me acuerdo la primera vez. Ajá. Que acompañé a mi hermana a una exposición porque ella es... ¿Es friki? No. No manches, ella fue ¿tienes como hermana? Un ¿tienes stand? Hermanas frikis, no manches. ¿Presenta? Pues no presenta. O sea, que fuera qué mercancía, qué chingados. No, pero, no tengo hermana. No, no es nada ¿no friki. ¿No tengo hermanas? No, es nada friki mi hermana que tengo. Ah, ok. Pero estaba con un stand de su escuela, promocionando su escuela. Ajá. Y se promocionan en estos eventos que hacen aquí como Expo Animex. Ajá. Que es como un evento en donde hay muchas cosas frikis, otakus, etcétera. Ajá. Y hay como de todo, ¿no? Ya es como demasiado abierto y que luego traen a personalidades como... ¿Cómo se llama? Mario Castañeda. Ajá. ¿Actores de doblaje? Actores de doblaje, iba a decir. Para que, bueno, vengan, hagan su charla y bla, bla, bla, ¿no? Ajá. Entonces, una vez me pidió que la acompañara porque pues no tenía como... No quería ir sola y no iban a ir nadie de su escuela. Ajá. Entonces estábamos un poco muy aburridas ahí como ostras en el stand. Y pues ahí cerquita vendían unos pokis, de hecho. Entonces fue como, wow, nuestro momento de deleite y salir de la rutina y ser felices por un momento. Ajá. Hasta que se acabaron. Sí, claro, o sea, los pokis son como una cualquier... golosinas, o sea, te dura el gusto mientras estén ahí y no te los comas. Y ya cuando te los comes, obviamente quieres más, pero como te das cuenta que valen como 100 varos el empaquetito de Japón, pues ya ahí te rajas, ¿no? Un poquito sí, pero de alguna forma, como que mi primer acercamiento fue en ese momento cúspide de aburrimiento. O sea, sí fue un momento de friquez, o sea, en un lugar friki. Ajá. En su lugar de origen. Sí, se podría decir, pero en un evento así. No, estoy bien. Porque ya tiene varios años, no me acuerdo cuándo. La Jalisco tiene un chingo de años. Ya tiene varios años que pasó eso. Ah, pues. Chingado. No, sí, no manches. Aquí estamos aquí comiendo, ¿no? Ya se valió madre el podcast. Ya. Sí. Pero para que no vaya a madre el podcast. Casi siempre pasa eso en los unalgos. Pero tú tenías una anécdota. Yo tengo una anécdota. Vamos contigo, Fatecus. Y claro que sí, seguimos aquí en la Netflix. No, qué pedo contigo. Pues tú ya hiciste Venga la Alegría. Yo ya puedo hacer lo que. ¿Qué es Noticias Televisa? Por eso tenemos un podcast de Televisa. Escúchenlo. Ok, mi anécdota con Pocky. Resulta que yo estaba en mi etapa de conocimiento de Japón. O sea, sí ya tenía acercamiento por el anime muy leve. Y por la música fue que empecé a profundizar más. Me gusta mucho la música de Japón, la verdad. Y me acuerdo que estaba escuchando el Beautiful de Fantastic Plastic Machine. Y por alguna extraña razón dije, vamos a ver videos de este vato. Empecé a buscar y de repente apareció. Dije, vamos a ver. Siempre he escuchado que los japoneses tienen una fama muy interesante con sus comerciales. Ajá. Vamos a ver el mito, ¿no? Y puse el comercial y un compilado de comerciales. Obviamente algunos muy raros. Son los que dices, no manches, está caminando y bailando por una chingada leche que van a comprar. Sí. Y entre esos estaba el comercial de Pocky con el jingle que escuchamos anteriormente, ¿no? Con el de aguantando más chino Pocky, que parece la canción de Lenny Kravitz. Esa, perfecto. No sé por qué empecé a ver tantos comerciales de Pocky. Uno me gustaba más que el anterior, y más que el anterior, y más que el anterior. Wow. Que dije, güey, se me antojaron unos chingados Pokis, güey. O sea, así el poder de la publicidad que tenía, así de, güey, quiero unos Pokis. ¿Dónde venderán Pokis? A la bestia. Hice memoria y dije, a ver, ¿dónde venden Pokis? En las expo, pero la expo ya pasó, no puedo. A ver, en un lugar friki, pues me voy al lugar. Primero buscar un lugar friki aquí en Jalapa, que es difícil, ¿no? Bueno, en ese entonces era muy difícil. Uh-huh. Entonces, hay varios, y incluso hay una plaza, ¿verdad? Que me acuerdo. De hecho, yo les compré en una plaza. Y voy y digo, ¿cuánto vale la esta? Ok, la chiquita vale 50 varos y esta vale 100. Y dije, ¡ah! Pues, ¿qué hacen? ¿No? Que se comen solos. ¿Sí? Bueno, no importa. Pagué por la versión chiquita. Uh-huh. Pero pagué los 100, pero pagué la mitad de... ¿Dos chiquitas? Dos chiquitas, exactamente. Ajá. Una de chocolate y una de fresa. Entonces me las llevé a mi casa. Me abstuve de comérmelas ahí mismo en el... Sino que me llevé los paquetitos a la casa. Bien. Y empecé a comerlas. Dije, wow, o sea, es tan... me esto... Que digo, porque yo pensé que iba a ser algo explosivo. O sea, a la primera instancia, la primera vez, dices, no manches, saben buenos... Pero cuando se te acaban, dices, o sea, ¿por qué hay tan poquitos? ¿Y por qué están tan caros? ¿Y por qué ya no hay más? ¿Y por qué o sea, me empecé a desesperar? Y ¿a dije, la máquina? Porque ya no hay tanto, porque ya se acabaron los poquitos. O sea, me duraron 3 minutos nomás de comérmelos. Y entonces ya a partir de ahí me empecé a como que a profundizar de cómo se debería comer un poqui, los comerciales de poquis que hay. ¿Y cómo se debe comer un poqui? Pues se supone que es despacito, porque es un dulce, es un postre. Entonces es por mordiditas chiquititas. Yo lo que hacía era lo partía y me los comía todos, literal. Ah, o sea, ahorita como lo mordimos. Ajá, como lo mordimos es la forma tradicional de comerse un poquis. Así como yo tengo entendido. Así que, usted querido elegante escucha, ¿cómo se come usted el poqui? ¿Usted lo echa en el cereal, de acaso? ¿O lo hace en pedacitos? O puede que se lo chupe, ¿no? O se lo chupe. El Pocky. El Pocky también. Sí, yo me feo eso. Pero bueno, eso fue Qué Elegancia. Y el día de hoy nos vamos a ir con una canción de I Know, que lo acabamos de descubrir hace unos minutos. Bueno, hace unas horas que estábamos buscando aquí buena música. Y recuerden checar las recomendaciones elegantes, porque ahí tenemos una que otra. Y la canción dice más o menos así. Esto se llama Surfing de I Know, para que se pongan a bailar un ratito, del disco I Know You Know. Ay, qué bonito. Ya te la You Know. Y lo echar aquí en Qué Elegancia. Qué elegante. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Qué elegancia. Bye. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?